Muy buenos días y bienvenidos. Este es el resumen del día de la fecha. Las temperaturas que se esperan para los próximos días en la ciudad de La Rioja son mínimas de 8 grados, máxima de 27, nada menos para este miércoles en La Rioja. El jueves mínima de 9, máxima de 25. El viernes mínima de 12, máxima de 25. Para el sábado baja un poco la temperatura, mínima de 12, máxima de 15. Para el domingo mínima de 8, máxima de 18 grados. Y el lunes mínima de 10 grados, máxima de 18 grados. Las temperaturas van subiendo con un cielo totalmente despejado, excepto el sábado que se espera lluvias en la ciudad de La Rioja, y luego el domingo también cielo nublado y después vientos. También se esperan vientos para la zona de Catamarca. Así va a estar durante toda esta semana en nuestra ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. A continuación, estos son los títulos de lo que usted tiene que saber para este día, para el día de hoy. Aquí los títulos en este resumen de noticias. La secretaria de Relaciones Exteriores de La Rioja, Mariana Urbano, destacó la visita a la provincia del embajador adjunto de la Unión Europea, Eran Nagan, donde mantuvo una importante reunión con el gobernador Ricardo Quintela. Tuvimos la visita a nuestra provincia del embajador adjunto de la Unión Europea, Eran Nagan, quien estuvo acompañado de consejeros políticos de distintos estados miembros de la Unión Europea, como lo son Países Bajos, Eslovenia, Croacia, Austria, Hungría, Finlandia, Polonia y Portugal. Pudo recibir nuestro gobernador y pudieron mantener, la verdad, que un diálogo bastante largo y tendido de distintos aspectos que hacen a la vida social, política y económica, no solo de los riojanos y las riojanas, sino a nivel nacional. Se concreta el segundo día de paro docente en las universidades nacionales y, en consonancia con el reclamo universitario, el rector de la UNDEC, César Salcedo, criticó al Ejecutivo Nacional por la falta de presupuesto y por la posibilidad de un nuevo veto a la ley de financiamiento. Vetar esta ley es en contra del sistema universitario nacional, porque el proyecto de ley ha sido elaborado no tan solo por el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, sino también por las federaciones gremiales y también por la FUA, que es la Federación Universitaria Argentina. Es decir, que la comunidad universitaria en su conjunto había previsto que esta ley era un paliativo para la difícil situación que estamos viviendo. No contar con la ley de presupuesto es, lisa y llanamente, no contar con una herramienta fundamental que nos posibilita tener previsiones en la inversión y en el gasto de las instituciones que nos toca manejar. Esta situación anómala hace que el manejo de los recursos sea discrecional y quede en cabeza de la función ejecutiva nacional, con las consecuencias que a diario estamos experimentando como sociedad políticamente organizada. Este miércoles a las 20 horas se presentará el libro La Chacarera en La Rioja, en la nueva estación. Y en este sentido escuchamos a uno de los autores y profesor de danzas folclóricas, Juan Luis Miguel. Este libro tiene una recopilación de archivos históricos, de rescates históricos sobre los patrones coreográficos de la danza en La Rioja. El trabajo se divide en 4 capítulos, uno que es geográfico. Inicia el primer capítulo, es toda la topografía riojana con los nombres de los departamentos y cada uno de sus pueblos. Entonces, el primer capítulo es todo geográfico, toda topografía de La Rioja con los pueblos y parajes de la provincia, para que el lector se identifique después cuando lea los documentos desde donde parte. El segundo capítulo es coreográfico, el tercer capítulo es musical y el cuarto capítulo es una propuesta de vestuario, como pertenecemos al ambiente escénico, un archivo fotográfico de esa época para que las academias, los grupos de danza que quieran hacer una puesta en escena tengan en cuenta también todo con fotos originales de la época. Bueno, eso es lo que hace interesante a este trabajo, que busca entrar en las academias, en las aulas de las escuelas, pero que todo está tomado desde el ambiente empírico. Gabriela Quinteros es hermana de Nené Quinteros, esta persona que fue encontrada fallecida en Aymogasta. Está pidiendo que se active nuevamente la causa en esa localidad y que se aparte a la jueza actuante en este momento. Escuchamos la palabra de Gabriela Quinteros, su hermana. Sí, nos vinimos de Aymogasta a pedir justicia, ya que la causa lleva parado más de 5 semanas y no tenemos respuesta de parte de la jueza, que es Sandra Molina. No, yo cuando hablé con ella, que fue antes de que, cuando ella volviera de feria, yo fui a hablar con ella, porque en varias oportunidades ella me había recibido y me había comentado cómo se le había encontrado el cuerpo, en qué posición estaba. Hasta ese momento no tenía acceso al expediente. Cuando yo tengo acceso al expediente, verifico que había muchas cosas que ella había omitido, como dice ella, porque para ella la palabra mentir no existe, existe omitir. Entonces yo le comento que sea parte de la causa. Entonces ella me explicó cómo teníamos que hacer para hacer el apartamiento de la causa. Se hizo la presentación del apartamiento de la causa, al cual ella después se niega. A ella la mataron, porque el lugar donde la encontraron, a 1 kilómetro del recicladero, una zona que fue muy rastrillada tanto por la policía, y doy fe, porque yo anduve en todos los rastrillajes durante los 18 días, que ese lugar había sido rastrillado, tanto caminando como con gente en caballo, en moto, el vuelo de drones, porque la base estaba ubicada en la puerta del recicladero. Y la retama no da las características como para que una persona de la estatura y el peso de ella se ahorque. Fue bastante raro, aparte el perro que trajeron de Chilecito en búsqueda de persona viva, que se hizo el rastrillaje el día 9, o sea, lunes, y el martes, ella, el último punto que el perro la detecta de alguna forma con vida es la terminal de ómnibus de Aymogasta. De ahí, cómo llega a la parte norte, esa es la incógnita de todos. Estaba el teléfono celular y los anteojos estaban en la mesa, y en teoría ella había salido con la cartera, con la documentación, tarjetas de débito y el carnet de conducir. Por eso la policía tenía la hipótesis de que se había ido de Aymogasta. Días después, miércoles o jueves, si no me equivoco, el ex marido aparece en la comisaría con la billetera, con la documentación de ella. Sí, exactamente, vamos a ser recibidas por el ministro, porque necesitamos que la causa se active nuevamente, que se vuelvan a poner a pedir las testimoniales que se habían ya programado, y también que se acelere el tema de los peritajes, porque todavía no tenemos informe de los peritajes que se hicieron de las cosas, de un levantamiento de prueba que recién se hace en el domicilio el día 16. Nosotros no queremos dar nombres, pero acusamos directamente al que estuvo a cargo de ella, al responsable de ella en ese momento, que él es el ex marido, que ella nunca tenía que haber estado con él. Por eso no entendemos el psiquiatra que la atendió, ¿cómo le puede dar la custodia al victimario? Porque él tenía una denuncia por violencia de género en el 2022, una perimetral, y aún así se la entregan al victimario. Él la traumatizaba a ella, la tenían amenazada, que si hablaba la iban a internar en un neuropsiquiátrico. Así que ella estaba con miedo. Sí, ojalá, y pedimos a las autoridades provinciales que nos acompañen, y por favor que a la doctora Sandra Molina, que reactive la causa de una vez por todas y que se averigüe las cosas como son. Encontraron un feto en el barrio Las Talas, y al respecto habla el comisario Marcelo Alanís, jefe de investigaciones, sobre los peritajes y el procedimiento en el lugar de los hechos. La investigación está en pleno proceso investigativo, se está haciendo tareas de inteligencia en todo el barrio donde fue encontrado el feto y en barrios aledaños. También se está haciendo las averiguaciones en los centros de salud cercanos, tanto público como privado, a los fines de establecer alguna información que nos permita llegar a la persona gestante. La persona que se encontraba haciendo los quehaceres del hogar y observa un perro jugando con un trapo, más precisamente un toallón, el cual envolvía al feto. Entonces, ante eso hace la advertencia al personal policial que se llega al lugar, y gente de comisaría solicita la intervención de personal de homicidio de esta dirección. Personal de esta dirección bueno, hace el levantamiento del feto junto con policía técnico judicial y trasladado a la morgue, donde va a ser analizado e inspeccionado por el médico forense. Todas las características que nos pueda brindar la autopsia en cuanto a tiempo de gestación, grupo sanguíneo y toda otra circunstancia que nos permita trabajar en el hecho. ¿No hay demorados ni detenidos todavía? No, por el momento no. Se continúa con la investigación. Por el momento no hay demorados. La información está brindada, se está analizando ahora. Sí, bueno, personal de homicidio de esta dirección también es citado para que concurra al barrio 12 de junio, lugar donde había una persona ya sin vida. Constituido al lugar, bueno, contata esta veracidad, resultando ciudadano Fernández, mayor de edad, 30 años de edad, bueno, víctima de una apuñalada por parte de una persona que sería el supuesto autor, de apellido Flores. Todo producto por una gresca entre ellos. Sí, recordemos que tiempo atrás también personal de homicidio acudió a la ciudad de Chilecito por un hecho similar, es característica. Así que sí, preocupa y mucho este tipo de situaciones entre gente, ¿no? Ahora presentamos La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier, gracias por estar. Buenos días. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Hoy miércoles, entrenamiento de los clubes de cara a los partidos revancha que se van a venir el día viernes y el próximo domingo. El día viernes con Vélez Sarsfield Andino y también el día viernes con Rioja Juniors San Francisco. Mientras que el domingo, Defensor de la Boca San Vicente y después Américo Tesoriri frente a Racing. La figura de estos partidos de ida de cuartos de final fue el jugador de Andino por club, Agustín Sereno. Andino goleó a Vélez 4-1 y Agustín Sereno hizo 2 goles. Fue importante para el triunfo que dirige César Montivero. Así que más que feliz Agustín Sereno, ya que el año pasado jugó en Independiente, equipo pirulo que fue dirigido por Julio César Páez, y en esta temporada volvió a la institución del barrio Matadero Agustín Sereno. Después del triunfo, la goleada de Andino frente a Vélez, Agustín Sereno decía lo siguiente. Gracias, sí, estamos contentos. Gracias a Dios, salió lo planificado en la semana y nos pudimos quedar con los 90 minutos iniciales. ¿Mostró toda la contundencia Andino en este partido? Sí, para eso venimos laburando. Lo importante es que generamos ocasiones, si bien tenemos muchísimas claras, nos falta concretar más, pero bueno, lo importante es generar y de a poco los goles se van ayudando. Bueno, en lo personal, tu vuelta fue muy buena, Agustín. ¿Mantenés el nivel de lo que fue el año pasado junto a tu hermano en Independiente? Sí, como dije, para eso laburamos. Laburamos de lunes a lunes. Y si me toca estar dentro del 11 inicial, estoy seguro que dejaré todo por esta camiseta. Lo mismo si me toca estar entre los 18, entrar en el segundo tiempo. De igual manera, siempre aportaré mi granito. ¿Se ven ya en la semifinal? Porque sacaron una muy buena ventaja en este primer partido. No, déjame descansar, disfrutar esto. Seguramente mañana nos pondremos a disposición del cuerpo técnico a planificar los 90 que quedan, porque si bien tenemos una amplia ventaja, pero todavía no está cerrada la serie. Te tocó marcar 2 goles hoy. Sí, feliz, contento. Es importante marcar en lo personal, pero no importa, mientras concretemos, estoy contento. Ahora, qué pegada la de usted, Agustín, ¿eh? No, sí, bueno, es una de mis virtudes, pocas virtudes. Pero lo hace bien. Sí, creo que sí, entre todo sí, los chicos me tienen confianza, siempre me dicen que prueba el arco, así que bueno, hoy pude probar y gracias a Dios convertí. ¿Saludos para quién, Agustín? Dejar mandar un saludo especial a mi madre, a Joya y a mi hermano, que son siempre los que están en el día a día. Hoy vino la familia, siempre vienen ellos, están desde los malos momentos y en los buenos, así que gracias, agradecerle a Dios por esa hermosa familia que me tocó. Por último, Agustín, ¿qué les da a ustedes, que son de La Rioja, que tanto Lucas Rivas, Facundo Villafañe, Avellaneda también, que son los chicos foráneos? No, la verdad que son unos chicos increíbles, son unos jugadores que tienen un despliegue y una jerarquía tremenda, ustedes solo podrán verlo en la cancha, y además que son unas excelentes personas, eso los caracteriza más, eso es lo importante. Más información, Gabriel, la dirigencia de la Asociación Riojana de Bicicross está manteniendo diferentes reuniones, ya que la idea del bicicross, de toda la familia de este deporte, es nuevamente que La Rioja sea sede del Campeonato Argentino de Bicicross para el mes de octubre. También el básquetbol, se sigue trabajando para definir el plantel de la Rioja Fusión. Todo confirmado, como veníamos adelantando, Gabriel. La Rioja Fusión, el básquetbol de la provincia que va a jugar Liga Argentina de Básquetbol en el mes de noviembre. Y también las chicas con la Rioja Fusión van a estar jugando Liga Femenina de Básquetbol. Así que bueno, a partir de septiembre, con el inicio del prefederal y después pretemporada de los dos planteles para jugar Liga Argentina, vamos a tener mucho básquetbol en la provincia de La Rioja. Les mando un abrazo, Gabriel, saludo para todos. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Muchísimas gracias por el aporte, le decimos al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también a, en la voz del deporte, a Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos pueden seguir a través de la red YouTube, Spotify y también archive.org. Estaremos en contacto mañana con más información en punta y en punto a las 6:45. Muchísimas gracias a todos por estar siempre presentes. Hasta entonces.